RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. nombre es Jorge Pardo. Un saludo para todos los colegas de Boulevard del Jazz. Thank you. En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Hola, soy Francis Posé y les mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Boulevard del Jazz y otro para ti, Javier, en especial. Hola, soy Pepe Vázquez Roper. Y bueno, pues mando un muy fuerte abrazo a todos los oyentes del Boulevard del Jazz. Un abrazo. Hola, mi nombre es Jorge Pardo. Un saludo para todos los colegas del Boulevard del Jazz. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes, lunes ya, en este especial que es la continuación del especial que anoche dediqué a Jorge Pardo, y que esta noche pues estará con combos más pequeños, concretamente con D3, que es un grupo al que yo quiero especialmente, con este último trabajo del grupo D3 que se llama Sobre la Marcha, donde están, pues es un trío, es un combo pequeño, no son tantos como había en Huellas, el trabajo que os presenté ayer, ese álbum doble precioso de Jorge Pardo llamado Huellas, que os seguiré recomendando siempre, independientemente de lo que representa que tengamos a Jorge en lo más alto del podium de los músicos europeos, porque la prestigiosa Academia Francesa de Jazz, la Académie Française de Jazz, ¿he dicho bien? Bien. La Académie Française du Jazz le ha concedido el premio de mejor músico europeo de jazz a Jorge Pardo. Lo conté anoche, estuve con él anoche, estuvimos hablando en una entrevista, nos estuvo hablando también de D3, estuvimos hablando de cosas. Si no oíste el programa, lo puedes oír perfectamente porque lo tienes colgado ya en esa oferta de programas a la carta, que está en la web de Canal Sur, canalsur.es. Ahí buscas Radio a la Carta, Programas a la Carta, y ahí está el Boulevard del Jazz. Ahí puedes sentir el programa dedicado a Jorge y también este, y por supuesto los de las semanas anteriores. Jorge con D3, el trabajo se llama Sobre la Marcha. Es una foto muy curiosa que le hizo el hermano de Jorge. Es una carretera con muchos, es una carretera terrible, con una cantidad de baches tremendos. Bueno, baches, más que baches, es una toma. Es una foto muy curiosa en realidad, porque la foto es una carretera sobre la marcha, y la perspectiva nos hace ver muchas sinuosidades del terreno. Es una foto muy original. Bueno, aquí están por supuesto los tres músicos que hemos sentido su voz, el propio Jorge a los pitos, el contrabajista es andaluz, es malagueño, es Francis Posé, un contrabajista magnífico y formidable, al igual que el baterista, que es vallecano, como el propio Jorge le llama, que es Pepe Vázquez Roper. Amigos los tres, por supuesto, y formidables músicos con ellos, y también en otras claves, como puede ser pues parte de las cosas más gitanas o más flamencas, por ejemplo el Vientos Flamencos 2, que hemos sentido dos trabajos preciosos, el homenaje a Chaqueta, que es una, bueno, la bulería, que ya puedo empezar, y después el homenaje a Chaqueta, que es un trabajo precioso también de Jorge en el trabajo Vientos Flamencos número 2. Hay dos álbumes, el Vientos Flamencos 1 y el 2. El 2 a mí me gusta muchísimo más. El otro también es muy bueno, pero el 2 es formidable. Y así, con flamenco jazz o con jazz flamenco, como lo quieras llamar, puedes poner delante el flamenco jazz, sí, mejor, porque el Latin jazz, sí, cumbia jazz, sí, Brasil jazz, sí. Yo creo que terminar con jazz es buena cosa. O sea que vamos a hablar de flamenco jazz. La semántica parece que no, pero es importante, sí. Y esto es jazz. Tiene una estructura, es un combo pequeño, pero pero suena jazz y al mismo tiempo tiene raíces flamencas, porque los tres músicos, aunque no sean andaluces, uno de ellos sí, los otros dos no. Por ejemplo, lo que está claro es que las presencias de la música de Andalucía, las presencias gitanas, son evidentes. Así que Sobre la Marcha, que es el álbum que os voy a presentar esta noche del trío de tres, que aparte de los temas que vamos a sentir, pues tiene más temas, como es habitual siempre. O sea que para eso lo debes buscar y te tienes que hacer con él. Es un álbum del pasado año, del 2012, enero del 2012. Está editado por Quadrant Records, con Jorge Pardo, Francis Posé, José Vázquez Roper. Este es el tema central, además. Este es el Sobre la Marcha. Y Sobre la Marcha, ya os digo, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer compartir este homenaje que el Boulevard del Jazz y que yo, en vuestro nombre y en el nombre de ustedes, estoy haciendo, tanto ayer como hoy, a ese magnífico y formidable músico amigo que se llama Jorge Pardo, que ha sido elegido por la Academia Francesa de Jazz como el mejor músico europeo de jazz. Honor y gloria para nuestro músico. sonoras, las horarias, que como sabéis, el viejo principio de que ninguna torpe voz como la mía, ni las horarias, eso fue una interpolación que se puso después, pueden jamás interrumpir un tema de jazz. Luego, por tanto, pues, ¿qué hay que hacer? One more time. Jorge Pardo, un saludo para todos los colegas de Boulevard del Jazz. Los colegas que te admiramos, que te queremos muchísimo y por supuesto que estamos orgullosos de ese premio que te han concedido, querido maestro. Nada más y nada menos que el premio al mejor músico europeo de jazz por parte de la prestigiosa Académie Française du Jazz. Y ha sido un premio para todos nosotros. Ha sido un premio para ti, por supuesto, pero un premio para todos nosotros. Para toda la gente que tanto te estima, que tanto valora tu música. Para toda la gitanería que te quiere tanto, que entiende también tus soplidos, tus ruidos del alma, esa flauta, esos tenores, esos sopranos, esos altos, esos saxos que también dominas. Jorge Pardo, madrugada de domingo a lunes, lunes ya, el día de la luna, la noche de la luna cómplice de esta fiesta que es el Boulevard, en homenaje a nuestro querido Jorge, el hijo de Rafael y Vitorina. Cuán orgullosos deben estar sus padres de este hijo predilecto para Europa, porque aquí, aparte de sus amigos y de los que amamos esta música, las autoridades oficiales españolas jamás reconocieron ni su trabajo, ni su mérito, ni sus esfuerzos, ni el esfuerzo de tantos y tantos ilustrísimos músicos, no solamente de jazz, sino de flamenco, de la música culta, de la música inculta, de todas las músicas del mundo, exceptuando de vez en cuando surge alguien que dice, joder, le han dado un premio de la música al taller de la no sé cuánto. No voy a decir nada porque seguramente se me va a notar demasiado. De todas formas, yo creo que es un poco contra la lógica de la modernidad, de la diversidad, de la creatividad, de la imaginación, el ignorar estas músicas, el ignorar algo tan fantástico y vital para nuestra música como es el flamenco, en cualquiera de sus facetas, en las facetas más puras o en estas facetas, entre comillas, bastardas, que es una recreación de un flamenco distinto, sin duda. Pero bueno, llamarle bastarda en el mejor de los sentidos, que también lo bastardo es valiosísimo. Hay tantas cosas bastardas valiosísimas. Madre mía. Jorge, maestro Jorge Pardo. Homenaje a Jorge, homenaje a D3. D3 son tres músicos. Además de Jorge, dos más. Un contrabajista malagueño llamado Francis Posé, que es un referente en lo que es el contrabajo español, músico de estudio maravilloso y extraordinario. Y un baterista vallecano, como le llama el mismo maestro, Pepe Vázquez Roper, un baterista con una versatilidad, con una fluidez, con un lenguaje precioso, formidable, súper rítmico y a veces tremendamente suave, elegante y cuidadosísimo, creo que es correcto, cuidadosísimo, correcto. Thank you.

El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Hola, mi nombre es Jorge Pardo. Un saludo para todos los colegas de Boulevard del Jazz. Y toda la peña con Jorge en este precioso trabajo que es el Vientos Flamencos número 2. Ahí está Jorge Pardo, Paul Ortiz, Moy Natenzón, Juan Diego, el Chispa, Nono García, Alejandro Vaquerizo, el Calaíta, Quique Rodríguez, José Micarmona, Francis Posé, Fernando Marconi, Pau Martínez, Héctor González, Paquete, Antonio Carbonell, Javier Pedreira, José Vera, Carles Benavent, Tino Di Geraldo, Paco Rivas, Vicente Climent, David Cobo, Rogerio de Souza, Raúl Márquez, Juan Belza y Rubén Dantas. Esa es la peña, esa es la banda, ese es el grupo. Todos tienen un papel absolutamente primordial y fundamental en el trabajo, como en cualquier otro donde los colectivos están presentes, excepto los combos pequeños, donde, como es el caso de D3, a quien estoy también en esta noche prestando pues mi atención con ese último trabajo. Hacía ya algunos años que D3 no sacaba nada y pues hacía justamente tres años que D3 no sacaba nada y sacó el Sobre la Marcha. En D3, que es el grupo más pequeño de, bueno, aparte de Jorge solo, que también a veces los amigos, los que estamos con él, a veces lo vemos, ya os digo, a veces nos lo encontramos pues haciendo cosas él solo, en sus sitios, en sus movidas, en sus instantes, con la flauta, buscando requiebros y más soluciones a lo imposible y más imposibilidades a lo claro y a lo diáfano, perdido, encontrado, hallado, otra vez encontrado, otra vez perdido, disfrutando y gozando en la creatividad de cualquiera de las múltiples noches en las que hemos compartido estancia. Como esta noche en las que compartimos estancia aquí, justo en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información. Después de estas piezas, palabra, una cosa muy antigua, las piezas. Hemos sentido piezas. Os voy a dar también los nombres de las piezas. Empieza el trabajo de Jorge, el Vientos Flamencos número 2, con una bulería que se llama Ya Puedo Empezar. Después el homenaje a Chaqueta en una soledad preciosa. Después este pasadoble se llama En el Mundo, una rumba que es media ración. Esta es la rumba, media ración. Después está La Danza del Fuego. Después está Dos Siglos, que es una soleá muy bonita. Tintando el Día, que es una guajira que hemos oído hace muy escasos dos, tres temas. Después las bulerías Viejo Mundo, Cádiz, homenaje a Cádiz, como siempre Cádiz presente, aunque la ausencia siempre presente. Billones de Años, es un tema precioso, el que nos sirvió de repetición, con el que nos fuimos en las horarias y volvimos, y al final Membrillo, un joropo realmente precioso. Este es D3, este es el combo pequeño de Jorge, con dos músicos que le acompañan que son extraordinarios. Al contrabajo, Francis Posé, que también está en este Vientos Flamencos número 2, y a la batería, Pepe Vázquez Roper. We'll be right back.

Boulevard del Jazz. Tres excelentes solistas, una idea común es de tres, y por supuesto la música fluyendo de una forma realmente extraordinaria. El grupo pequeño de Jorge Pardo, a quien esta noche estoy dedicando, igual que ayer por la noche, dedicando un gran homenaje del Boulevard del Jazz, de los andaluces, mío personal, pero por supuesto en representación y en la voz de todos vosotros y de todas vosotras, para este extraordinario músico que ha sido premiado como el mejor músico europeo de jazz por la Académie Française de Jazz, en un premio otorgado pues en pura lid con gentes enormemente importantes, porque en el continente hay muy buenos, pero que muy buenos músicos, y no voy a preparar ni he preparado ninguna relación ni ninguna lista, pero hay extraordinarios músicos que o bien están en este lado del mar o están en aquel lado del mar, pero que representan sin duda al continente. Y el premio ha sido para Jorge, que es nuestro, que es de aquí, nacido en Madrid, por tanto español, pero lo más importante es que medio andaluz, quizás más que medio andaluz, es más que medio gitano, es más que medio representante de nuestro lenguaje, porque a fin de cuentas es nuestro lenguaje más flamenco el que de alguna forma lleva y traduce y de alguna forma sirve de vehículo a sus historias, a sus canciones, a sus temas, a sus piezas, palabra antigua donde las haya. Y el único referente que para Jorge, para don Jorge, para el maestro Jorge Pardo hay, yo lo he comentado con él muchas veces, también lo he leído, también lo ha contado, es un maestro inmenso, un hombre, sí, de aquí, sureño, extraordinario maestro de la guitarra, que es la sombra de tantos y tantos músicos, y de esa sombra se han nutrido y se siguen nutriendo, y por supuesto él también se nutrió y se sigue nutriendo. Es la gran imagen del maestro Paco de Lucía. Desde Bilbao, con un marmitaco delante, os mando un cariñoso saludo a todos los oyentes de Boulevard del Jazz. Un abrazo a todos los amigos. Muchas gracias, Paco. Exactamente, estábamos juntos, estábamos comiendo un marmitaco en Bilbao después de un concierto con John McLaughlin y Aldi Meola. Bueno, pues esa es la referencia, esa es la sombra, esa es la gran imagen de donde el jazz flamenco se nutre y se ha nutrido y se sigue nutriendo, la imagen del insigne maestro Paco de Lucía. Y Paco es la referencia, Paco fue y es la referencia, como por ejemplo en un trabajo precioso llamado 10 de Paco, donde están, además del propio Jorge, está mi primo Chano Domínguez, que también es un representante extraordinario de esa corriente, un contrabajista nacido en Navarra, pero puede ser perfectamente de Sanlúcar o de Jerez, llamado Javier Colina, y Tino de Geraldo. Bueno, pues como yo solo quiero caminar contigo, si no en estas horas, porque ya me voy, sí en otras horas, sí en muchas horas, será el próximo domingo por la noche, perdón, el próximo sábado por la noche, cuando nos encontremos en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez. Muchísimas gracias, muy buenas noches.